Hola mundo. Hola queridos niños, queridas niñas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, al programa 3700, en el que, como siempre, seguimos dignificando la música y ofreciéndote un puñado de maravillosas canciones, melodías estupendas de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá, de cualquier parte, de power pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Las canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Ahí tienes precisamente el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de narices, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado un día más de estar a vuestro lado. Y empezamos con la banda de Austin, de Texas, los Ugly Beats. Ugly Beats y con su nuevo disco Stars Aligned, que es una auténtica gozada. Lo ha publicado Get Hip Records. Get Hip es uno de esos sellos que todo lo que saca es bueno, tiene una calidad. Le gusta mucho el rollo garajero y esta gente, esta banda de Austin, esta veterana banda formada por cuatro chicos y una chica, con una sólida discografía, pues presentan un disco estupendo, lleno de canciones de power pop con toques garajeros, o de garaje con toques power poperos. Un gran disco que se abre precisamente con esta canción All In, que acabamos de escuchar. Grandísimo disco de los Ugly Beats. Suena aquí, abre aquí este programa 3700 de Plástico Elástico. Plásticoelástico.es. Y seguimos con otro gran disco, aunque este es un poquito más pequeño. Este salió el pasado día 21, es un EP nada más, y bueno, pues es buenísimo. Ya habíamos oído un par de canciones que nos habían anticipado de este álbum, dos canciones que habían sido una gozada. Bueno, pues ahora ya está el disco disponible y ya podemos disfrutar totalmente de este álbum o de este EP de la banda de Rockford, Illinois, Los Mono in Stereo. Este cuarteto, liderado por el cantante Kevin Cale, cantante y guitarrista, también hacen voces Mike Melenas, el bajista, y el otro guitarrista, Brian Maynard, y luego el batería es... solamente toca la batería. Tim Spinner. Ellos son Mono in Stereo. Y el disco LP Can't Stop the Bleeding lo ha publicado el sello, buen sello también, Rumbar Records. Esta es la canción Not Your Fault. Well, I drove up to meet you, but your smile I could see through. 'Cause the break in your heart was a showing pain on your face. You were not to explain that all the heartbreaks and regrets have been taking the toll, but the toll is too much more to take. Producido por ellos mismos, publicado por Rumba Records, pedazo de disco este EP con 5 canciones nada más, pero qué buenas canciones. Aquí les teníamos con este temazo, este tema Not Your Fault, no fue tu fallo, no fue tu error, no fue tu falta, de Mono in Stereo, la buena banda que procede de desde Illinois, de Rochefort. Y bueno, pues aquí suenan en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ya digo, habían sonado un par de canciones y van a sonar las dos que quedan porque son una auténtica maravilla. plásticoelástico.es. Seguimos con un músico que ha hecho una canción estupenda. Es un músico valenciano que se dedica a hacer pop con toques psicodélicos, con toques de glam, de hard rock, de rock, a veces incluso unos toques de soul, buenísimos también. Él se llama Mick Stoner y aquí le tienes con su nuevo single, When I Look In Your Eyes. Mike Stoner. Power pop con un puntito aor, con un puntito glam. Estaba muy bien. Es que Valencia sigue sorprendiendo con las cosas que nos manda, muy individuales todas ellas, proyectos de una persona y poco más. Mick Stoner se titula, o se llama este músico, se hace llamar, y bueno, pues él va sacando canciones grabadas un poco en plan casera. Él mismo pone las guitarras, los bajos, los sintetizadores, y todo lo graba en ordenadores y luego las voces, y hace canciones tan estupendas como este When I Look In Your Eyes, cancionón de Mike Stoner y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con nuestro disco recuperado, ese álbum sacado de las sombras, del olvido, de la miseria, como quien dice. Bueno, pues este álbum es de una banda que viene de, o que venía de Filadelfia, liderada por el cantante Frank Brown, y que es un, que era un habitual de la escena de Filadelfia en los años 90. El disco lo sacaron en el año 98 a través de Record Cellar. Ellos se llamaban Booth Zimmer y hacían una música power pop con un toque de rock alternativo americano. El álbum Play Thing es nuestro disco recuperado y de ahí sacamos esta canción Sometimes, que es una auténtica joya. Ellos son Booth Zimmer. Place to rest your hair, just chop it off instead. Roads are rough, there's still plenty there to choose. Found myself a little gem, and I tried to make it shine again, but nothing's gonna bring it back the way it was before. Seen them stack buenísimo, lleno de canciones extraordinarias como esta, Sometimes, que estaba incluida en ese álbum Play Thin, que es nuestro disco recuperado, publicado por Record Cellar en el año 98, y ellos se llamaban Booth Zimmer, Booth con dos tetas, Booth Zimmer. Si entras en nuestra web plásticoelástico.es verás que viene todos los datos del disco y tal, por si necesitas algo y buscarlo o te apetece mucho, en fin, esas cosas. Plástico Elástico, que también suena a través de emisoras físicas como Happy FM, una radio con un montón de emisoras repartidas por toda España, con distintas frecuencias en cada localidad y buena programación. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo en Onda Pedriza, en Manzanares El Real, con una programación estupenda. Todas tienen una programación estupenda. Estamos en Radio Villalba, en Collado Villalba. Estamos en Radio Soto, en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en San Adrián, bonito pueblo que cubre toda la zona a través de Rebote FM, otra buena emisora. En Valencia, a través de Radio Vacío, cubrimos la zona de Sot de Chera y alrededores. Y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, otro buen lugar, pues cubre toda la zona con Radio Caravaca. Y Plástico Elástico está en todos esos sitios, en todas esas radios. Y ahora seguimos con Ulises, pedazo de banda que mezcla un poco la psicodelia con el rock, con el garaje. En fin, es una grandísima banda. Tienen incluso puntos también glam. El disco On Safari ha salido hace muy poquito. Lo publicó Black Globe Recordings. Habíamos oído ya dos o tres temas. Bueno, pues más, seguimos escuchando más porque el disco es una auténtica alhaja. Aquí tienes este This Useless Love. Ellos son Ulises. This Useless Love de una extraordinaria delicadeza, esta melodía titulada This Useless Love, uno de los temas lentos de este disco que es bastante cañero. Esta banda, Ulises, este cuarteto formado por dos guitarristas y uno de ellos cantante además, Danny Peepers, su hermano Jimmy Peepers, que está en el bajo, y un batería, Shane Maximus, que toca la batería y además también hace coros. Y tienen una riqueza instrumental. Parece mentira que solo sean estos cuatro, pero se lo curran de maravilla. El disco es una gozada. Vienen desde Bath y Bristol, mitad y mitad, y se llaman Ulises. El álbum On Safari lo publica Black Globe Recordings y suena aquí en Plástico Elástico plásticoelástico.es. Seguimos con lo nuevo de Mannequin Pussy. Mannequin Pussy es otra banda estupenda, viene desde Filadelfia. Hacía mucho que no sabíamos nada de ellos. Bueno, pues acaban de publicar un álbum titulado Patience, y este cuarteto de dos chicos y dos chicas pues nos han encantado con este nuevo trabajo. Aquí tienes esta canción, Drunk 2. Ellos son Mannequin Pussy. Estaban Mannequin Pussy, desde Filadelfia, desde Pensilvania. Cuatro chicos con Kaylin tocando la batería, Marisa tocando las guitarras y las voces, son las dos chicas. Y luego los chicos son Colin, que es el bajista y también coros, y otro guitarrista y teclista, Atanasios, que forman esta banda que graban para el sello Epitaph. Su nuevo disco se titula Patience, acaba de salir, salió la semana pasada, y de ahí hemos sacado este Drunk 2. Una buena canción con buenas voces, con un toque indie pop, indie rock, indie punk, indie. En fin, Mannequin Pussy, buen grupo. Suena aquí en Plástico Elástico. plásticoelástico.es. Y seguimos con más música interesante. En este caso también una banda formada por dos chicos y dos chicas, vienen desde Leeds, y aquí les tienes a los Seratons con su nueva canción Part of a Picture, un temazo que han sacado, un single autoeditado, y bueno, pues nada más que contarte que ellos son los Seratons. Impresionante esa canción, intensa, potente, también adictiva. Bueno, pues es un poco indie rock, también muy en la línea de lo anterior. Ellos se llaman The Seratons, vienen desde Leeds, es un cuarteto, dos chicos y dos chicas, y suena muy bien, la verdad es que son muy interesantes. Seratons, sonando aquí en Plástico Elástico, tu programa favorito de canciones, que puedes escuchar a través de plásticoelástico.es. Seguimos con Jim Basnight, un veterano músico. Estuvo en los Moverlys y luego en solitario haciendo músicas y más músicas. Viene desde Seattle, Y desde Seattle, pues la verdad es que no era fácil cuando él empezó con los Moverlicks hacer power pop, porque allí iban de sonidos mucho más duros. Pero bueno, con el tiempo ha conseguido hacerse un hueco y una buena reputación, una gran reputación. Jim Basnight, su nuevo disco, que hemos pinchado ya en un par de ocasiones, se titula Not Changing. Lo ha sacado Precedent Records y de ahí extraemos este Making Love for a Living. Él es Jim Basnight. Well, I'm making time on the old soft cell. Well, my baby's sending dreams down to me from the bottom of a wishing well. Somebody quick, take a picture of me. They got me working like a demon dog. Sonidos añejos de rock and roll clásico, Jim Basnight desde Seattle. Precedent Records es el sello que ha publicado este No Changing, el nuevo álbum del veterano Jim Basnight. De los Moverlys de toda la vida, gran banda, los Moverlys, pionera del power pop de todos los tiempos. Jim Basnight, Making Love for a Living, suena aquí en Plástico Elástico, Plástico Elástico. Es. Y esto es Super 8, una banda británica que realmente es un tipo solo, es un músico nada más, pero se llama Paul Ryan, pero se hace llamar Super 8. Graba para Futureman Records, se edita las cosas en solitario, en fin, este último disco lo ha sacado él, Bakers and Maracas. El nombre no es que sea muy brillante, Bakers and Maracas, pero sin embargo la música, las canciones sí que son estupendas. Aquí tienes este Cherry Cherry, él es el señor Paul Ryan, él es alias Super 8. goes out of sight. Yeah. She says she loves me. Yes, yes, she does. Gonna show her tonight. Yeah. She got the way to move me, cherry. She got the way, cherry baby. Alright. Tell your mama, girl, I can't stay long. We've got things we gotta catch up on. You know what I'm saying. Can't stand still while the music is playing. You ain't got no right, oh no you don't. You ain't got no right, oh, to be so exciting. You ain't got no right. We won't need bright lights, no, no we won't. We're gonna make our own lightning. She got the way to grieve me, cherry baby. Temazo también de Super 8, o lo que es lo mismo, Paul Ryan. Es inglés, le gustan los Monkees, tiene debilidad por ellos y suena bastante a ellos. Y es un músico británico que vive prácticamente su estudio, grabando cada dos por tres. Cuando no es un single, es un álbum, y si no, las dos cosas a la vez. Cherry Cherry se titulaba esta canción, incluida en su último trabajo, en su nuevo disco, Baker and Maracas. Creo que después ha publicado otra canción más, o sea que atentos a él. Super 8 suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales, como por ejemplo hipopfm.com, una emisora digital musical dedicada al pop, o Asalto Mata Radio Rock, .com, emisora digital musical dedicada al rock. También estamos en emisoras digitales locales como la asturiana Radio Pra.nava, una estupenda y simpática emisora con buenos programas. Y también estamos en Radio El Séptimo Cuero, que también está en Asturias y que también se dedica a información local y también a los coches clásicos, al motor de toda la vida, en fin, esas cosas. A los apasionados de esas cosas les encanta. Y luego estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla. Y todo eso con buena música. Ahí está Plástico Elástico. Y este es lo nuevo de... de Ronnie Daddario. Nuevo en el sentido en que acaba de publicar. Ronnie Daddario es un músico nacido y crecido en Manhattan que durante años, en los 60, estuvo a punto de dar el salto y ser una auténtica estrella. Hizo música para un montón de gente, para comerciales, para anuncios, para jingles, para televisión y para otros artistas. Y bueno, pues se quedó así. De hecho, una canción suya, Falling for Love, lo grabó Los Carpenters en 1981 y tuvo ahí bastante repercusión. Él es el padre, este señor, Roddy Daddario, es el padre de los hermanitos de los Lemon Twigs, grandísima banda que nos encanta. Bueno, pues el sello You Are The Cosmos le acaba de publicar un nuevo disco con grabaciones elegidas, Collected Works se llama el álbum, y está en Digipack, en CD, en álbum, en fin, de todo. Y es una gozada, hay canciones preciosas como por ejemplo esta, titulada Dark Night of the Soul, la noche oscura del alma, Roddy Daddario. Feelings of abandonment, dealing with this cross that I've been sent, left of the light of day I used to see. Wow. Qué bueno es Ronnie Tatario, qué cosas tan bonitas ha hecho a lo largo de toda su carrera. Trabajos elegidos, Classic Works es el título de este álbum que ha publicado con exquisito gusto, como siempre, Joan de Cosmos, el sello zaragozano. Ahí estaban con este Dark Night of the Soul. El mismo sello ha publicado también el nuevo trabajo de Lunar Love, del que ya habíamos escuchado alguna canción, de este Good Night Noises Everywhere. Bueno, pues escuchamos Welcome to the World. Ellos son los maravillosos de Lunar Love. So many places here to see. Welcome to the world. We can make it up. And we can live here together, you and me. We can have some fun if we clean up when we're done. But today it seems a pity to stay in. Windows caress the sky. De Oklahoma City, los señores, el cuarteto de Lunar Love, con su nuevo disco publicado por Joar de Cosmos, What Night Noise Everywhere, la canción Welcome to the World. Seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con una chica británica. Ella se llama Grace Gispy, es otra de esas cantantes que hacen una canción por lo menos y nos encanta. Ella viene de Tontes, de Devon, y suena así de bien con su nuevo EP que sale el próximo 28 de este mes de junio, que se va a titular Pretending, y de ahí la canción My Love Surreal. Ella es Grace Gispy. Could I be conquered? bonita esta canción de la británica Grace Gillespie, My Love Surreal. Con ella prácticamente punto final a esta edición de Plástico Elástico, programa 3700. Nos tenemos que marchar, recordaros que visitéis nuestra web y que nos escuchéis, porque sin vosotros no somos nada. Os voy a dejar con una banda que viene de San Francisco, de California. Ellos se llaman The Bobbleheads y les conocemos ya desde hace tiempo. Bueno, pues tienen un disco nuevo, Myths and Fables, que tiene esta canción, Like Oxygen. Con ella nos vamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Pushing at the leaf, never mind the golden.